tranquilitos, que seguimos controlando esta vaina a nuestra manera. J-C-K-A-T-R-A. Jessica Trrr, el enigma. Y esta vez con el más buscado, MR Nieto. Hood Music. Desastres.